la tele. Y hoy les voy a enseñar un número nuevo. Vamos a juntar el 7 con dos ceros y nos va a quedar formado el número 700. ¡Wow! 700 electroshock radiales. ¡Sí! 700 madrazos a los que nos joden. ¡Wow! 700 programas del caso de que el mundo se desintegre. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Y suban el volumen a 700! ¡Adiós, pinche muñeco de la tele! ¡Adiós, amigos! ¡Y recuérdenme por siempre! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. CanalTrans.com presenta... Señoras y señores, damas y caballeros, chavas y cabrones, con ustedes el programa de radio número uno de habla hispana, a través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber. Todos pelotes. Vamos al salón de la María Tijuana, donde estaremos ya con los sorteos y esas mierdas y todo ese tipo de cosas. Entre algunas cosas, trataremos de expandir la imaginación lo más ¡qué posible. Emoción! Ya que sí, bueno, no sé por dónde empezar realmente. ¡Ah, no empecemos! No, directamente. Pongámonos bien pedos y ya el está. El que esté, ¿no?, escuchando por primera vez, si quiere comunicarse, sí, en caso, arroba canaltrans.com. Y si es la primera vez que escucha y no entiende una mierda de lo que no está joda. Aquí, no joda. Y estamos no festejando. Y vuelva en otro momento. Y en caso, arroba canaltrans.com. ¿Cómo estás, Manu, cabrón? Hola, mi poder de Papantla. ¿Estás listo? Lo que ha traído Manu, bueno, ha dicho saludos para todos los María Tijuas, su admirador y su amigo Manu. En la rifa de los 700, dice, yo quiero donar lo mejor que tengo, y es esta dotación anual. Es anual. Manu, te veía como así, alocado, ¿verdad? Claro, no. Ha venido con su tanga lila y esas cosas y está como loco, pero no, tranquilo, oye, Manu. Como de la cola. Escúchame, sí, esa es la dotación anual, es decir, un año de tequila. ¿Qué? ¿Ha traído Manu? ¡Cabrón! ¿Arrifa? Eso no se rifa, eso wey. No se rifa, eso queda acá. Hay códigos internos que hay que respetar, Manu. Tú ya sabes cómo es eso. Eso se queda aquí en la María Tijuana. Gracias, Manu. Sí que un abrazo bien, eso. Bien grande. Gente que tiene mucho que ver con estas 700 programas. Sí. Estos 700, en caso de que el mundo se desintegre, estas 700 cabalgadas en el espacio, ¿eh? Un abrazo para nuestro amigo Manu. Y desde Los Ángeles, California. ¿Are you ready? Ah, ¡hola, Charlie! ¿Qué onda, hijos de la gorda bella y la Betty la fea? Dice aquí una vez más. Comunica a su camarada Frank Hope, ahí está el director ejecutivo, dice Charlie Corkin. Ah, ¿qué tal, señor director? Loco, sin más preámbulo, felicitaciones por los 700, igual para ti, Charlie. Dice, me da gusto estar aquí, ser parte de esta gran celebración. Ustedes han sido los que han cruzado muchos caminos y nos han unido, ¿no? Y nos emocionamos, ¿verdad? No, que nos ponemos todos de llevar. Dame un beso en la boca, Charlie. Usted sabe a los rusos, ¿verdad? Bueno, y nada, y dice, ahí está, con la gran celebración, hemos cruzado los caminos y ahora tenemos amigos en todas partes del mundo, diferentes lugares, y por eso es que me agrego como un amigo más. Sí, que ustedes, sí, Charlie, pero así te sentimos, Charlie, ¿eh? Gracias, loco. Levanto mi chela y me tomo, bueno, nos dice un montón de cosas maravillosas, Charlie, hey, porque encarnando la voz. Décima chela, de mucho, ¿no? La décima chela ya estaba que cuando nos casamos, sin darse cuenta que está casado con Joyce Lakiti. Claro. Pero ya estaba así como muy emotivo. ¡Ay, mire la carita que está Joyce! Sí, Joyce, ¿sí qué? ¿A dónde has comprado eso? ¿Ha reformado propia ropa que tenía? Ah, ya te veía, sí, no, tampoco. Ahí está, vestida de fiesta, realmente. Sí, que sí. Platicando hablando con varias damas que hemos visto por ahí. Al llegar se nos han ido los ojos como para afuera, ¿verdad? Dice, señor Lagartija, ¿cuál es la onda en estas celebraciones? Charlie, pedote, ¿cómo vas a ser? Post scriptum, bicho, chico, tu madre, güey. Te clavaste la botella de cabrito que con tanto esfuerzo le mandé a mi compadre el Caponi. ¿El bicho? Mirá, por favor, el bicho quedó en la frontera, eso ya lo vimos. Sí, quedó trabado. La tripulación de Los Ángeles, Mexicali, Culichi, no llegó nunca a Culiacán, quedó en Mexicali trabada la botella. Dice, bueno, nada, mala onda la tuya, bicho. Como dice mi compadre, chinga tu madre, como dice mi compadre, esas mamadas son mamadas. Dice ahí, esto, amigo Charlie Corkin, un abrazo grande. Gracias, llega, gente. Ahí está el bicho como para responder, llega desde Mexicali. Usted. Dice, tengo una botella de tequila acá que pertenece a Charlie Corkin y quiero rifarla, ¿no? No creo. Está bien, güey. Lo peor es que quiere rifar la botella y él se la ha bebido. Claro, toda. Sí, la botella vacía, no, gracias, es cabrón. Es como un recuerdo, gracias, bicho, por molestarte de esa manera. Fred de Juliaca, ahí en Perú, dice, en mi casa tengo un par de ancianos que sin duda son arqueológicos, paleontológicos, dice, el mundo entero que los puede estudiar. Dice, nada, sus similitudes con ciertos animales prehistóricos, babosas marinas, se tratan de dos tíos que tienen 32 años, o 99, la verdad, es que no sé, los mando a rifar en el programa 700, que alguno, el a lo mejor que le interesa los jueces, no, o el pinche no, cabrón, que... carbono 14, ¿quiénes dos viejos? Parecen babosas marinas, no. Son así. Yo recuerdo algo importante en este momento de clara emotividad, y esos famosos chistoretes de dos babosas que iban al costado de la playa, baboseando, ¿no? Baboseándose. Una era Marina, y la otra Cecilia. Sí. No, eran tortugas. Eran tortugas, pero estas son babosas marinas. ¡Gabo! Dije, nada, Gabo. Ahí está, Gabo, una abrazo. Mire la pinta de Gabo. Es impresionante. Es un señor, ¿verdad? Inglés. Cuando se pone, sí. Sí que sí. Con esos moños y esas cosas. ¡Qué rifan! Llega una niña, qué guapas, qué guapas y personas, ¿no? Pero qué guapas son las niñas cuando están así distraídas. Sí, Y Aridia, ven, tengo unos perritos aquí justamente que quería mostrarte. Ay, no entiendo nada. A ver, ¿se rifan ustedes? ¿Rifan al pirata? ¿Es cierto? Sí, se rifa al pirata. Si saca nada, ni madre, yo me regalo directamente, ya no estoy para rifas, ¿eh? Quieren recaudar. Rifamos, o sea, bueno, a Mico. Pido todos los números, dice Yari. Pero Yari, veía, tú no eres de Monterrey. Sí, ¿no? Que sí. No gastes lana en esas cosas, ahorra, niña. Bueno, nada, gracias por estar aquí, Yaridia, Monterrey. Sí, te queremos, ¿no? Mucho. Ha venido con... ¿Por qué ya no te vas a cambiar por el nuevo? Te vamos a necesitar, Yaridia. Sí, sí, sí. Patrona del chat y además de Reina del Cabrito. Para hacer los sorteos. Las mejores galas, sí, para hacer los sorteos. Bueno, estaremos, que ya tiene. Estaremos con eso. Carlos dice, ¿para qué chingas si realmente no van a rifar nada? Ah, no, vamos a rifar nada. No vamos a rifar nada. Ah, mierda. ¿Qué mierda? Se acaba de hacer tristes la imaginación. ¡Qué desilusión! Ay, carajo. ¡Come pollas! ¡Wow! Esa niña está bien brava. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Ya empezamos, que nos lleva la chingada, Sí que venga para aquí, vaya para allá, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer muda. Bueno, así es. Yo no quiero fotos. Basta de fotografías. Sáquenle fotos a la muda, que está muy bella. Basta de videos pornográficos filmados en vivo mientras está haciendo este programa de radio. Por favor, que luego la gente dice, escuché el pinche programa. Para lo único que escuché el programa era para ver si me nombraran en algún momento. Y ustedes, hijos de la... no vamos a nombrar a nadie. No, a nadie. Sí, es más, de la cantidad de gente que hay aquí presente, que ha llegado, son muchos, sepan comprender. Tampoco mamen, ¿no? Pero seguiremos festejando toda la semana. Un abrazo para el Gudo Gang, para Enrique Morales del DF Mexicano. Sí, que aparece, sí. Para las... Hay gente que aparece para las celebraciones, ¿no? Increíble. Ahí está Enrique Morales, está el mascarado del Látex de Toluca, que dice, quiero ganarme la muda. La muda no se rifa, güey. No, güey. La muda, cobra nada más. ¿Sí? Claro. No, era un chistorete. Era cobra, claro, por trabajar de productora. Exacto. Este programa de radio, ¿eh? El Cronos, bueno, ha entregado todo el Cronos, ¿eh? No solo su tiempo, sino sus familiares, todo. que rifemos. Aquí está el Cronos, el querido amigo del DF. Grande Cronos. Quiero saludar a la gente de Pucallpa, Perú, que se ha acercado hasta aquí para darnos besos. Sí que sí. Al principio nos daban besos, luego empezaron a los abrazos. Sí, sí, nos entraron a manosear y ahí estamos, casi que en un idilio con la gente de Estéreo 92 ahí en Pucallpa, Perú, con todos los amigos, los compañeros de trabajo ahí, con los compañeros de trabajo de allí en Coronel Dubrati, con el Hueso, en el Chaco, en Argentina, FM Esencia, con los amigos de Frecuencia Cero, el Micos de Frecuencia Cero, los amigos, todos los amigos de Cuando Comemos, ¿no? Sí que, sí. Que nos, siempre nos tratan tan bien. Es decir, nos tocan, pero nos avisan. Aquí está Mariano Arroyo. ¡Quiero más chupe! Mario Alberto López de Aguascalientes dice: lo que tengo para rifar es un kilo de frijoles y dos huevos. La neta, estoy bien jodido, como todos los sudacas, y es lo único que les puedo regalar, cabrón. Si les gustó, chido. Si sí no les gustó, sí, pues siguen tu madre. Todos bienvenidos, Mario. ¿Sí? Están ricos los frijoles. Sí que sí. No. Además, algo sólido tenemos que meter al estómago, ¿eh? Al Capone y Culiacán, Sinaloa, dice: para rifar, en el trabajo tengo al jefe, a la jefa de recursos humanos. Quizás alguien necesite, ¿no? Nadie ha comprado números de estos, ¿eh? No. Por ahí la estaremos sorteando. También las pericas de Kevin Galdames llegan ahí de Japón con Eric, con las pericas. Siéntense por ahí, chicas, en cualquier momento, ¿eh? Al Pancho de Tucumán, en Argentina, que ha venido con una caja enorme, con unos pequeños agujeritos, nosotros que diga, esta mierda que es para rifar, y apareció las hermanas de Pancho. Seguro que hermanas de Pancho de Tucumán, aquí están para la rifa. Feanor de Avellaneda, Santa Fe, Argentina, tiene una empleada de mierda que dice que le chinga la madre y le da la verga. El señor de los no hay ninguna pinga de calchaquí para rifar. No llegaron pingas de... Hay gente que vino ilusionada. Yo quiero pingas de calchaquí. Tantas pingas. Y nada, ya que nada, se la guardaron para ellos. Vaya a saber dónde se la metieron. Pero bueno, nada. Está el rulo de la gallareta argentina que queda por ahí cerca. Dice, para rifar tengo en mi casa a mi hermana. Si le sirve para algo, se la regalo. Las medidas, si detalles las de la hermana, por favor. Necesita, claro, la hermana, no como sí, que es entre, por ejemplo, esto y aquello, hay mucha claro, diferencia. Sí que sí. Es la hermana. Pero aparte, para la gente que quiere comprar los números, ¿no? ¡Ey, cabrones! Yo pongo que rifen una colección completa de todos los mails que jamás han leído, dice el Austral. Bueno, ¿te la quieres ganar tú, Austral? Sí, sí. Tú la lees, entonces, y tarde o temprano llegarán, ¿eh? Cuando sí, ya nadie escucha ese programa, dejarán de llegar mails. Póngale. Y nosotros leeremos mails para nosotros, claro, al aire, de y vas a saber qué mierda. Bueno, camino de Yokohama allí, ahí en Japón, dice: tengo unas lindas muñequitas, todas ellas desnudas, de 10 centímetros aproximadamente, sirven para adornar y también pueden tocarse allí, claro, contemplándolas. Son un poco pequeñas, nos recuerdan sí a Campanita y nos dan como nada. Para un hámster, sí, para un hámster. ¿Qué es muñequita para hámster? Ah, para hámster. Sí, Kevin, tenemos muñequita para hámster aquí si necesitas, ¿eh? El Joroco de Posadas de Argentina. ¡Grande, Joroco! Dice: rifo a mi abuela, que está bien cabrona. Y un pack de 6 perros caniches que vienen junto con la abuela. Junto con la abuela, vienen, claro. La sí, vieja sí se llevan la vieja y los 6 perros caniches pueden sacar a pasear a los caniches no o a la vieja, como quieren ustedes. Víctor Julián Villalópez, de los hermanos Villalópez. Ah, sí, de no los grandes Villalópez. Gran sí hermanos Villalópez de ahí de Hermosillo, Sonora. Un hermano que está rifando a tu hermano. Al otro hermano que llora. Y el otro hermano que rifa al otro hermano. El otro no se ha aparecido porque está limpiando, lo está puliendo el carro todavía. Ah. Y ese se distrajo y ya le está rifando el hermano. Ah. Amigo, me está sonando aquí una alarma importantísima. No, sí que sí. Llega desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Adelante, interno 761. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Les quiero mandar un saludo a toda la comunidad hispanoparlante que escucha En Caso, y para darles ánimo a estos panas aquí, al Pirata, al Lagarto, esa gente que produce el programa, coño, que sigan así, ya van a llegar los 700, casi no les falta poco para los 1000, así que bueno, no sé qué pasará cuando lleguen allá, seguramente el mundo se va a la mierda, el mundo se desintegra, tal vez el niño le falta esa aparición en el estudio, no sé, algo así. Ok, bueno, nada más quería decir, aquí estoy, aún existo. Así que nada más les digo. Bueno, eso es todo. Chao. Sí, interno. Ya quedó claro, interno 761, un viejo y querido amigo. Sí, gracias sí aquí. Bueno, un abrazo. Clarísimo. Quedó clarísimo. Toto de Béjar dice: para rifar un bidón de ocas, que no sabemos lo que es. Ah, pero bueno, le si encontrará, le quiere sí comprar sí números. Un bidón, imaginamos que está lleno de ocas. Sí, ¿no? Sí, eso seguro. Es un bidón vacío de ocas, si no sería. Una mierda. Gracias, Toto. Yo creo que nos lo vamos a quedar hasta que veremos sí, qué sí, es. Sí. Es así como va a estar. Es algo importante y lo claro, estamos rifando. Con las armas químicas que andamos. Póngale, claro. Lo tenía Toto en Béjar. El Pepe de Monterrey está llegando desde Monterrey, nos quiere decir algo. ¿Qué pasa, güey? Hola, Pepe. ¿Qué onda? Se reporta aquí el Pepe de Monterrey para desearles un caluroso saludo y mandar una que otra acusación. O sea, no sé, tomar represalias de que me dijeron que era una pinche secretaria. Pues yo lo que digo es como nadie nunca les dice nada, Nada más ustedes le están diciendo a todos: le quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Ah, pero pásenla chido y ahí se ven, camaradas. Sigan así. ¡Ah, chinga tú! ¿Qué pasó? ¿La pinche secretaria nos madreó? ¿Qué, güey? Sí, sí. Pepe, un abrazo para toda la gente de Nuevo León ahí en México, ¿eh? Para los, están por aquí también los amigos. Tenemos que saludar, sí, lógicamente. ¡Ayota! ¡Ayota, Mateo! Si nos empezamos a nombrar. No, cagamos. Sería infinita, sí. Cagamos y nos van a entrar a mentar la madre y decir: Milan, no se acordaron de mí. Cibernandía. Y aquel otro que dice: ay, no, pero ¿cómo en estos momentos? Esto es la hora. Estamos en estos momentos cabalgando el espacio, amigos. Sí, que sepan entender todas estas cuestiones y que seguirán desfilando por el amigo Cresto. Los amigos que nos escuchan por Brasil. Va a cantar Toquinho. Toquinho, entonces, bueno, muchísima gente con la que estamos siendo ingratos y lo sabemos. Así que, bueno, se rajan, ¿eh? Bueno, señores, estamos, entre otras cosas, tenemos que agradecerle muchísimo a toda la gente que nos escucha a través de la red de retransmisores. Sí, sí. A toda la gente de Olavarría, que ha venido en gran cantidad. Y vino la chúcara, y vino esa familia preciosa que tenemos por ahí, este niño, cómo está creciendo Patricio. Ah, impresionante. Bueno, toda la gente que ha venido desde Olavarría, que ha venido desde Tandil, que ha venido desde Calchaquí, que ha venido desde Guadalajara, que ha venido desde, bueno, desde toda parte. Esto es una fiesta impresionante, gracias, desde amigos. Desde el sur de España, desde el norte de España, desde Barcelona, gracias a Emilio, gracias a un montón de gente que ha sí, y Mónica. Programas, bueno, se hayan dado de alguna manera, ¿verdad? Estamos, lógicamente, saludando también a todos aquellos que copian el CD, que queman el CD los programas y se los pasan a otros y los pasan a otros lados. Sí, que y sí. Llegan a los office y dicen: ah, güey, ¿escuchaste esta mierda? Bueno, gracias. Escúchala. Y todos aquellos que hacen que el programa circule y circule y que hacen que todo esto sea grande y que podamos intercambiar cultura de la manera que lo hacemos. Sí. Aunque algunos dicen: no, solo es un programa para madrear, para chingar la madre, para mentar la madre, para decir guarradas. Sí. Entre todas esas guarradas, también un intercambio que a nosotros nos llena de orgullo, amigos. Sí, vamos a sí. saludar a la gente de Tandil, vamos a saludar a Radio Mix. A Frecuencia Cero. A Cadena 103. Radio Pirata. A Factory FM. A FM Latina. A los amigos de Mar del Plata y de Rock 89.7. A Trelew Noticias. Por supuesto, a la gente de Antares. A FM Esencia. A los compañeros de la Retro. A Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. A FM Power. A la gente de FM Calchaquí. A FM Máxima. A Radio City. FMX. FM Vida. FM Master. A los queridísimos amigos, amigas, sí que sí. Allí en GDLG Radio en México. A los amigos de Guadalajara, muchas gracias. A mí, que a todos en la GDLG Radio. A la gente de España, Radio Hit. Es verdad, ahí en Cataluña, en Barcelona, para toda España. Ahí a la gente de Costa Latina, en Málaga. Sí, en Málaga. Un abrazo grande a los de en Ecuador, a la voz de los caras. En Perú, a Radio Rumbo. A los amigos de Radio Estéreo 92. A FM Sistema. Y a la que suena fuerte y extremo, FM. A la gente de Uruguay, en FM Siglo 21. Sí, Radio Solo, ahí en Salto, en Suecia, la gente de Estudio. Sí que sí, y a los que nos escuchan a través del Canal 71 de HF, con el cura viajero, que más pedo que nadie. Sí, ahí. Y a todos los que nos escuchan por canaltrans.com también. Exactamente, a los que nos escuchan a través de Internet, a través de la licuadora, hay gente que nos escucha, se fuma soretes y todo eso, gracias a Ixtus. Gracias a Ixtus. Sí que sí. Agradecimientos, ¿no? Es el programa de los agradecimientos. Sí que sí, y a Gonzalo Moreno también. No crean que las mamonadas no van a durar tanto. No, esto se termina. Una cosa de 700 y al carajo con todo. Ahora nos tenemos que ir directamente para el otro salón de la María Tijuana, donde está todo preparado. Por lo menos está la gran ruleta mágica, la gran rueda de la fortuna, donde, bueno, estaremos sorteando, rifando. Todos tengan sus números en las manos. Sí. Y ya hay algunos que los perdieron, bueno, adentro del ponche. Ponle, esto es un sí. desmadre. Bueno, debimos haber aunque sea, recuerden sus números. Sí, recuerden. Sí. Confiamos en vosotros. Recuerden algo, cabrones. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Wow! ¡Wow, Charlie! ¡Qué gente está desfilando por aquí! ¡Sí, que sea impresionante esto! ¡Emociones! ¡700 programas no se cumplen todos los días, dijo Mamón! No, no porque no, solo se cumplen cuando se cumplen 700, cierto, ni madres. Sí. Así que estamos saludando muchísima gente. ¡Sí, pasen, ¿no? amigos, pasen! Hace tiempo no veníamos. Lo que es este lugar. Sí, no tenemos a nombrar gente porque sin duda luego empezará. Tantos pedotes, será un bochorno, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, continuamos aquí de esto que está decorado realmente muda. Se ha hecho un trabajo espectacular en este salón de la María Tijuana. Parece la ONU o la pinche Casa Blanca, ¿verdad? Donde se rifan los destinos del universo entero. Bienvenidos a la rifa mundial. Bienvenidos, amigos, a la rifa mundial. Comenzamos. Aquí nos ha acercado Giancarlo. Mira la rueda, impresionante. Impresionante. Tiene todos los colores, todos los números, todos, hasta dibujitos. Mire usted, qué fantástico. Giancarlo, en la capital de Colombia, ahí en Bogotá, nos ha traído una grabación inédita, amigos, para aquellos coleccionistas que gustan de las grabaciones de estilo Unplugged y esas cosas que dicen, no, yo muero si no tengo la colección completa. Claro, tenemos hoy aquí la grabación Unplugged de un famoso éxito de Hugo Chávez Frías, El sueño bañarme en una playa boliviana. Sí, que sé, cómo olvidarlo. Su versión de sueño, lavarme el culo en una playa boliviana. Mire, no todo el mundo lo tiene, no. Así que haremos tirar la rueda así, no sabemos el DJ, desconozco, me parece que es el DJ Oposición, ¿no? Ajá. Está con grandes éxitos por aquí, sí, todavía no ha vendido demasiadas placas. Está justamente aquí. Bueno, ahí comienza. Está Yaridia de Monterrey. Ah, Yari, qué linda con que está. Su pijama de ositos. Qué bien, hará girar la rueda. Entonces veremos al ganador. ¡Gira la rueda! Y el ganador es... ¡el presidente chileno, Ricardo Lagos! ¡Mire usted qué suerte! ¡Sí, sí! Excelente. Ahí está, se lleva la grabación. El número ahí, bien a mano, ¿eh? No sabemos para qué la quiere, igualmente, bueno. No me diga para destruir, está haciendo unos gestos, bueno. Vale. Está bien, cada uno, la rifa es la rifa. Sí, después con el premio hace lo que quiere. Ya la utiliza para lo que quiere. Tenemos también aquí, miren ustedes, manga de babosos, ¿qué están mirando? Esta es una micro bikini que ha dejado Yakira, justamente. Ah, mire usted. ¿No? En algún momento en la casa de Giancarlo está muy donante en el día de hoy. Y así entraremos luego de una noche de juerga. Dicen que viene esto. Y a ver. Comienza a girar la rueda. Entonces Yaridia, échale de nuevo mano, ¿eh? Ahí está, gira la rueda. Y el ganador es... ¡Antonio de la Rúa! Se había comprado casi todos los números hace tiempo que pero tú no tienes acceso a... Bueno, se está llamando. Ah, no, dice que no. Se le cae rápidamente con su... Te lo has ganado, güey. No sabemos. Nadie sabe en realidad por qué. Pero... verifica esas cosas, que no haya números falsificados. Y sí, estas madres, ¿eh? Porque hay gente muy tramposa aquí, sí. Vieras, ahí está el hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa, llevándose... es que no se la puede... la estaba oliendo. Bueno, son cosas... No vamos a decir en realidad lo que hacen con lo que ganan. Pero aquí estamos en esta fiesta espectacular, amigos. Qué bien la estamos pasando realmente. Sí, por Dios. Esto parece una entrega de los... no diremos una entrega de qué parece, porque las entregas totalmente vienen súper chafas. Está Cowa por aquí, que ha llegado. ¡Ah, lindo Cowa! Directamente, no sabemos cómo ha llegado a la nave, pero con aquí todas está sus frutas y verduras. Sí, frutas, verduras, cargas de metralla. Tiene, bueno, una acogida gratis, dice Cowa. Ah, Cowa, mire usted. Humildemente viene aquí para su donativo. Hace muchas señas, ¿eh? Está bien, sí. Está bien. Hay que ver qué gana. Hay como profesor, hay gente con números en la mano en estos momentos, pero que los agitan de qué manera, gira la rueda. Y la ganadora es Cristina. El show de Cristina. Veía, no era Cristina Aguilera, tiene una carita de emoción, Cowa, pero no Cowa. Bueno, lamento, tú pusiste a rifa, tendrás que darle a la vieja. Sí, lo lamento. Ganadores son ganadores, ahí está. Le vendría bien, ¿no? Porque la cara de Cristina sí, es como que le falta. Está como un poco tensa la vieja esa, así que bueno. Harás algo por la humanidad, Cowa. Es así, tú lo rifas, ahí está, y alguien lo gana. Está Oscar desde Barcelona, España. Hello, Oscar. Ay, ahí está, están los abrazos, a los besos, viera. Ven, Oscar, ven. Grande, Oscar. Dice, bueno, yo tengo para rifar a mi tía, la solterona. Es esta tía que vemos aquí justamente. Ajá. Que usted se sonríe de costado, es muy, muy sigilosa, ¿no? Pero cómo se mezcla entre la gente. Sí, es casi una joven adolescente de 60 años, podemos decir, esta dama. Es perfecta. Aquí las recomendaciones, lo que nos viene en la ficha técnica de esta tía es que vive con uno y uno ni se entera que vive con uno. Yo la estaba viendo y de repente desapareció. Sí, parece que levitar en el aire. Se la escucha de vez en cuando. Cuando uno se entera que está viva, pues se escucha así como una cosa así, claro. Pero está muy bien. Así que, bueno, hay varias gente aquí con números que quiere una tía sigilosa. Vamos a hacer girar la rueda. Está Telma de Panamá, ni más ni menos, con un trajecito que le ha quedado. ¡Ah, mamita! ¿Está cambiando de azafata o algo así, Telma? Bueno, está bien. Ah, está vestida para la ocasión. Bueno, entonces haz girar la rueda. ¿Cómo no? ¡Ahí, gira la rueda! Y el ganador es... ¡Osama Bin Laden! ¡Wow, mira! ¡Ay, qué bien le viene! Sí, ni sabíamos que lo teníamos aquí, ¿eh? Sí, una cosa, sí, sigiloso también. Desapareció, ya desapareció. Bárbaro, ¿eh? ¿Pero dónde está? No, porque no, no lo podemos ni ubicar ni dentro de la nave. Una cosa impresionante, que es sigilosa la tía. Sí, y que bien le viene el tío. Hagan videos y mándenlos, amigos. No sé, por ahí andan. Está Johnny de la Gallareta, que ha venido directamente desde Argentina. Se ha trepado, no sabemos cómo. Tenía un ojo de vidrio que le pertenecía a su bisabuelo. Y él últimamente no le había prestado demasiada atención. Lo usaba de llavero, de boludez, o sea, y andaba con eso ahí. Y lo va a donar justamente para que se rife en estos momentos. Así que pedimos por favor que gire nuevamente la rueda para ver quién se lleva este ojo de vidrio. Y el ganador es... ¡Colin Powell! ¡Sí, señor Powell, es suyo! Sí, sí, pero lléveselo. Vamos, la seguridad, pues lo que puede hacer con el ojo de vidrio es dárselo en el culo. Claro. Y se ve todo por adentro. Exacto. ¿No? Y mire usted a ver si está todo seguro, todo tranquilo, todo en orden, ¿verdad? Primero tiene que estar seguro usted. Sí, tenemos... A ver si tiene algo adentro. Personas prestigiosísimas. Hay más químicas en mi colon, ¿no? ¿No? Bueno, tenemos gente prestigiosísima, le decía el señor Lagartija, en esta especie de mañana, tarde, noche de gala. Sé que tenemos aquí en la María Tijuana, con gente hundiendo la cabeza en el ponche como el lobito lobo. ¡Lobo! ¡Quítate de ahí! Dios. No te lo puedes... ¿Qué quieres ver también lo que hay adentro? ¡Pero te qué van a, cara! Te van a arder los ojos luego. Bueno, gente que ha venido con donativos importantes para esta rifa interestelar, ¿no? Está, por ejemplo, Urpilú, que parecen secretarias justamente de Don Francisco. ¡Pero qué bella! Van a hacer girar la rueda en estos momentos para ver quién se lleva un tratado de paz firmado por Shalom, por orden de Washington, lógicamente. Ajá. Esto tiene muchísimo valor. Así que en sí estos que momentos sí. Este tratado de paz entre israelitas se rifa, y justamente se rifa. Entre palestinos. Ahí está rifando y gira la rueda. Y el ganador es... un representante de la ultraderecha israelí que lo utiliza... Sí. Eso abona a la que lo va a utilizar para limpiarse el culo. Bueno, bueno está bien. Bien. Ya dijimos, cada uno hace lo que quiere. Está bien, pero es un tratado de paz, güey. No, sí, es como algo importante. Ya se lo llevaron, no quedará otra por aquí. Vamos a hacer girar la rueda ahora, ni más ni menos, algo que ha donado George W. Bush. No es muy desprendido el hombre. No, no, no. Y anda muy preocupado ahora por lo que esto, que lo otro. Pero bueno, lo hizo por el programa. Pero lo hizo por el programa, porque él dice, a mí me gusta... caso que el mundo se desintegre, ojalá lleguen a 7000 programas. Dice ahora que está la televisión. Claro, sí, que gana votante de todas partes, pero bueno, sí. Allá él con lo suyo, pero el donativo es importante. Creo que nadie ha donado algo tan importante a la rifa del día. Donó paz, donó democracia y donó libertad. En este pequeño, son tres paquetes que entran en uno, ¿no? Casi ahí está paz, democracia y libertad, y gira la rueda para ver quién se lleva este gran premio. ¡Y el ganador es... el pueblo iraquí! ¡Aplaudan, sí que sí! ¡Que no están contentos! Pero una vez que se gana una rifa... es un premio importante. Es muy importante, miren que es democracia, libertad. No se puede devolver, ya uno se lo ha ganado. Sí, ya está, amigos. Disfrútenlo. Están obligando a recibir el... no los obliguen, claro, no lo quieren. No lo quieren, no. ¿Pero por qué con armas largas? Con, miras, no. Bueno, está bien. No todo sale bien en las fiestas, formas, ¿verdad? Sí, sí. Hay formas y formas. Tenían el... no sabemos quién les dio el número tampoco, pero bueno, hay cosas que se escapan. Dice que me lo compraron. Lógicamente, ellos. No. La... bueno. Gente es que se escapan a la organización. Uno puede estar en todos los detalles, sí, ¿verdad, sí, sí. Mico? Hay cosas que lógicamente quedan liberadas al azar. Pero por suerte, bueno, ahora tenemos algo, una reliquia. Aquellos coleccionistas que gustan de estas cosas. Está nada más y nada menos que la espada de He-Man aquí en esta. ¡Ah, impresionante! Yo pensé que era más chica. No, es bien, pinche grande. Sí. He-Man, lógicamente, estará en estos momentos entre rifa mientras vemos cómo gira la rueda. Vamos a ver qué número cae. Ahí va. Y el ganador es... ¡Bill Gates! ¡No, Bill Gates! ¡No, protesta monopolio! Bill, te has ganado el sable láser, te has ganado el lazo de la Mujer Maravilla, te has ganado los anillos de los Gemelos Fantásticos. La compró todo. Compró todo, sí. Así no se puede, Bill. No hay reglas aquí, Mico, que puedan atender a estas situaciones como la de Bill. Claro, no hay regla. ¿Qué chingón, cada vez se parece más a la ONU, en serio? ¡Mierda! Debemos estar en Washington, no nos dimos cuenta. Damas y caballeros, presentamos ahora a quien, ha donado una importante distribuidora. Ajá. Es toda esta pila de videos que vemos aquí. Bien. Sí, sí. Una colección completa. Sí, no es DVD, son videos, sí. Así que bueno, más pero se puede pasar luego a DVD. Sí, no perderlo, los ¿no? puedes borrar, los también, puedes, sí, algunos sí. Los puedes, hasta los puedes perder si eso sí, es sí, lo sí, que sí, tienes sí. ganas. Pero para eso veremos quién los gana. ¡Gira la rueda! ¡Y el ganador es... ¡El Chente Fox! ¡Chiquillos y chiquillas, gracias! ¡Ey, qué pasa con todos tus bigotes! ¿Cómo le hace tan prolijo los bigotes? Siempre me pregunté, hombre. Bueno, nada, ¿qué va a hacer con los videos? ¿En serio? Pero bueno, hay gente muy preocupada y dice, no, ¿qué ha pasado con...? Bueno, nada, están en buenas manos. Sí, sí, sí. Ahí está, sabrán qué hacer con ellos, vaya uno a saber. ¡Que los disfruten! Sí, disfruten, no sé. Los puede doblar, es muy divertido. Es verdad, es que doblar videos es súper divertido, ¿no? Los puede doblar y... ¡Hola, cabrón! ¡Sí! ¡Todo ese dinero! Exactamente. Bueno, damas y caballeros, ahora entramos en un donativo que nos conmueve en realidad, porque se ha acercado ni más ni menos que la viuda de Christopher Reeve. ¡Ah, qué momento emotivo! Dijo, bueno, esto ya mi marido no lo va a usar y ha donado el trajecito de Superman, ¿verdad? Y eso está muy bueno. Hay muchos coleccionistas en estos momentos que han comprado varios talonarios. Sí, que sí. Los números, hasta letras han comprado para ganarse esto. Así que, ¡rueda! ¡Y el ganador es... ¡Yosef Arafat! ¿Qué mierda va a ser? Sí, no sabemos qué mierda va a ser. Yosef Arafat ha podido librarse de atentados. Sí que sí. De desmadres. Sabía de todo. De persecuciones de ejércitos enteros. De miles de bombas. Bombas que volaban y nada. Y unos cálculos vesiculares ya le van a joder la vida. Mierda. Bueno, el trajecito de Superman se irá entonces para el territorio palestino. O lo que podría ser en algún momento la nación palestina. Póngale. El lugar donde debería ocupar que no ocupa, pero que bueno, es súper complicado, pero que se vaya para allí. Ahí está, se lo entregas muda. Bueno, muy bien, así está. Bueno, nada, listos y preparados para este momento también nostálgico que tiene que ver con un gran músico que va a ser una especie de homenaje a alguien que ya no está con nosotros, pero que su espíritu permanentemente está a flor de piel. Sí, y que muchos fanáticos están en estos momentos arrumbándose ahí, llenándose, casi haciendo una especie de bataola tremenda, preparados para bailar un poco infernal en estos momentos cerca del escenario principal. El músico George Michael haciendo un cover espectacular de La Oveja Parton. ¡Ah, pero qué bien la hizo! ¡Impresionante! La piel de pollo para todos los fans. Sí que sí, le sale Parton. Bien Freddie Mercury, le sale bien La Oveja Parton. Sí, le sale bien todo, sale gracias bien. George Michael. Sí, sí, George Michael. ¡Al carajo! ¡Chinga tu madre! El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Y seguimos aquí, amigos, en la gran fiesta de las rifas. Vio que existe esa frase, hemos tirado la casa por la ventana. Hey, no se cuelguen la guirnalda. Estando en una nave es muy difícil esto, pero bueno, nada, damas y caballeros, estamos listos y preparados para continuar con esta rifa. Mucha gente frustrada dice, me he comprado unos números y ni más. Todavía quedan muchos, Yo los escucho desde el programa 1844 y ni me han nombrado, qué desconsiderados. Otros dicen, mira aquí, qué pedotes estamos y ni siquiera viene pedotes, la muda a darnos cariño y esas cosas. Bueno, claro, en una caja de 4x4 no entra un camión, ¿entendés? Así que a lo largo seguiremos como de celebración. Ustedes saben cómo son las celebraciones de María Tijuana. Días venideros serán también celebrados y ahí nos abrazaremos, nos daremos besos en la boca y nos tocaremos las nalgas mutuamente. Seguimos ahora con esta rifa realmente internacional, Nos vamos a ir ahora para la República Argentina, donde el presidente Néstor Kirchner en persona hace un donativo impresionante para rifar en estos momento, señoras y señores, se rifa la Patagonia Argentina. ¡Oh, qué buen premio! Es un premio realmente importante, ¿no? Cualquiera. Tranquilamente, como si fuera. Y ahí está, entonces, va a hacer girar la rueda Gaviota de Guadalupe, y que en estos momentos no informó, nada más está haciendo girar la rueda, y ahí va, Gaviota, por favor, hazlo. Y el ganador es... un representante de terratenientes y empresas norteamericanas que ha llegado hasta aquí para retirarse. Había comprado prácticamente todos los números igualmente, andaba con 10 talonarios más o menos. Uno solo se lleva todo. Prácticamente, ¿no? No va a repartir, no va a ser... está bien. Bueno, nada, un buen premio, y la parte, ¿verdad?, del mar también. No cualquiera rifa, ¿verdad? Néstor, muchas gracias. Muchas gracias, realmente esto lo valorarán. Yo creo que es un premio importantísimo. Aparte apostando a las próximas generaciones, que también están agradecidísimas por eso. esta rifa absoluta. Señoras y señores, este juego de soldaditos vino directamente desde Colombia, ofrecido por Álvaro Uribe. Y ahí están, miren qué chingón. Muy lindo, sí. Muchos motivos, algunos preparados para esto, otros para otras madres, otros que casi parecen marinos norteamericanos. Miren usted qué interesante. Pero Y esta rifa, o sí o no. No se sabe. No sabemos. Bueno, pero están dentro del juego. Píntelos del color que quiere. Aquí van los soldaditos, damas y caballeros. ¡Gira la rueda! ¡Y el ganador es! En este caso es una ganadora, señor Lagartija. Y es ni más ni menos que la historia de Colombia. Todos sí, los colombianos están en estos momentos emocionadísimos. Recibiendo con la obtención de esta rifa. Realmente, ¿eh? Y sí, otros que me parece que fueron obligados a comprar números. Pero aquí nadie los obligó a comprar números. Amigos, pero, no sabemos qué estaba pasando pero en el espacio fuera. En el transcurso de llegada de la Tierra hasta algo la nave, pasó, sí. Alguna mafia internacional ha metido la mano. No sabemos quién puede ser. No podemos hacer cargo de todo, ¿verdad? Damas y caballeros, ahora lo que viene es un desfile de alta costura donado ni más ni menos que por la gente de la alta moda de Milán. La chitad de la moda. Sí que una, sí. Aquí no, hay... High. Esto es un top. Y tiene oro también. Ganadores o ganadoras, vaya uno a saber quién será. Sí que tendrán sí. derecho a desfilar en pasarela. Pero qué bello. A hacer tapas de revista, por ejemplo, como Vanity Fair. Oh. O la revista de moda del culo. Sí, todas esas cosas maravillosas. Es no, sí, campañas de cremas para endurecer el maxilar y no sé qué chingadas más, así que este desfile de alta costura va a ir directamente, vaya uno a saber, ahí vemos mucha gente emocionada queriendo ganar este premio. Sí, por favor, doña Teresa, haga girar la rueda. Y las ganadoras son... Y las ganadoras son las chicas socialistas del gabinete de Rodríguez Zapatero. Ella tiene cierta experiencia en posar en revistas bien. Así, con un charme increíble. Muy socialista. Muy socialista, realmente súper socialista. Eso sería un desfile. Está muy mal Cristina de Kirchner. Sí, Cristina de Kirchner. Tenía muchos números, pero bueno, había lo lamentamos, no se puede ganar en todo. En otra oportunidad, a lo mejor gana algo, primera dama, ¿eh? No se preocupe que a lo mejor, inclusive... Igual se los puede prestar. No es la alta moda de... Es la misma. Onda. Y a lo mejor no es la alta moda de Milano, Italia. Póngale. Y puede ir de compras a lo mejor, porque hay premios como consuelo, sí, ¿no? Sí. Para ir a Ocean Drive de compras, claro, o a New York City mismo. Pero está ¿no? muy contenta la chica, sí, Fede Zapatero. Sí, las chicas zapateros también, ¿eh? Y se lo merecen. Nada. Sí, sáquenle fotos, aprovechen. Miren que le gustan, miren cómo posan. Sí. Todos, por favor, con cámaras socialistas. Sí, no me aparezcan con esos objetivos ni cosas raras, ¿no? Damas y caballeros, ahora presentamos a alguien que ha donado algo importante de poder mismo, prácticamente ha puesto sobre la mesa de esta especie de kermés algo que le pertenece, sin embargo está dispuesto a rifarlo. Se trata ni más ni menos que Bill Clinton rifando un poco de carisma y gira la rueda. Y el ganador es... ¡John Carrey! ¡John! ¡Estás feliz, eh! Sí, lo viene bien. No lo podría lograr de otra manera. No. Candidato demócrata le andaba... Pero bueno, muy bien, el compañero sí, del mismo partido donando un poco de todo este... Claro carisma. Que lo gane del mismo partido, sí. Pero bueno, suelen pasar son estas cosas. Cosas extrañas que pasan en las rifas. Sí, sí, sí. Sé que George Bush también había comprado algunos números para obtener un poco de carisma. En realidad, George está por uno de unos tacones que quería. Sí, pero no. Pero bueno, ya pasaron los debates y todo. Ya quedó más petizo. Algo así. Ganará, claro. Igualmente, nada. Los debates, sí. Mejor no. Seguimos con la rifa, ¿no? La Unión de Prensa Mundial nos dona ahora este libraco. Pero qué bello libro. Libro de ética periodística. Histórico. Histórico. Aquí está. Ética periodística. Claro, todas las bases de cómo se debe hacer correctamente un periodismo. Periodismo de investigación. La independencia del periodismo respecto al Estado. Cómo claro, tratar no de sortear la problemática del periodismo respecto a las tortas publicitarias estatales, cómo influye eso sobre la opinión pública, cómo, bueno, guardar cierta ética periodística. En síntesis, esto será muy codiciado, hay varios que tienen el número, sí, y en estos momentos gira la rueda. Y el ganador es... ¡Los medios de prensa de Argentina! ¡Un aplauso, se lo merece! Sí, además orgullo porque se lo han ganado el año pasado, lo han ganado directamente la gente de los Estados Unidos. Sí, con toda la cobertura. La IBC, la NBC, la CNN. Sí. Luego lo ha ganado en otra oportunidad también los medios europeos. Sí que sí. Los medios españoles casi se los llevan. Se lo llevan. En el momento de Aznar, por dos días lograron pero salvar bueno, la ropa. Lo tuvo ahí, pero bueno, consultando el libro y ahora les va a venir muy bien. Hoy está merecidísimo, realmente. Sí, realmente. Sí, presente. Para allí va entonces el libro de ética periodística. Tenemos tenemos aquí una donación muy especial que alguna gente ha visto como con asco. Dijo, ¿qué mierda es eso? Es un cerebro, es nada más ni menos que un impresionante. Cerebro donado por el Centro de Criogenia de la Universidad de Massachusetts. Y lo mejor es que funciona, lógicamente. Así que algunos que estaban reticentes decían, yo no compraré el número de un cerebro así. No, para alimentarse, pero... para comer. No, es para usar. Exacto. Está listo para ser insertado, sí. Y ser usado. Así un que muy buen premio. En estos momentos este excelente premio se lo llevará, vaya a saber quién. La cuestión es que en estos momentos gira la rueda. Y el ganador es... ¡Ah, en este caso es una ganadora! ¡Una ganadora, güey! ¡Sí que sí! ¡La modelo Valeria Massa! ¡Wow, merecido! ¡Sí que sí! Había comprado importante cantidad de números luego de esas declaraciones. Mucho, lo necesitaba, sí. Cuando sí, le sí. preguntaron acerca de si era correcto o no que los gays pudiesen adoptar criaturas. Sí, y ella dijo que le gustaba lo natural. Es antinatural. A mí me gusta lo natural. Y ahí estaba, ¿no? Que ya le hemos comentado la madre y todo, pero sin embargo su simpatía... Hay gente muy triste. Está Laura Bozzo con el corazón destrozado, se quería ganar un cerebro, igual que Cristina Aguilera. Los participantes de Missel estaban todos agrupados, todos metiendo, ese cerebro es nuestro, ese cerebro debe ser nuestro. Pero tampoco va a ir para Britney Spears. Britney Spears está como preocupada en otros asuntos mientras deja el cerebro de lado. La señora de Fox también estaba, pero estaba justamente rezando con dos cirios en cada mano. Claro. Cuando nada, podría haberse ganado este cerebro, quedó vacante. En este caso se fue para Valeria Massa, que realmente lo necesita. Sí. Paris Hilton le agarró un ataque de, no sé, de histeria. Ese cerebro es mío. Dice, no, Paris, lamento. Los productores de MTV Latino, todos, yo sé que esto rompe corazones. Había mucha gente que necesitaba. Pero así son las rifas. Las rifas las puede ganar nada la más próxima, que uno. Amigo, quizás. Claro, a lo mejor sigan participando, ¿no? Esa es la idea. Sí que sí. Damas y caballeros, lo que se rifa ahora, sí, es quizás lo más importante, ¿no? Véngale. Lo más importante de estos 700 programas, de esta fiesta, donde estamos todos tan felices aquí brindando, recordando cosas que aún no pasaron. Sí, eso es lo bueno. Nosotros nos gusta recordar para adelante. Lo cual es verdaderamente desfigura un poco y deforma, pero así estamos. Lo que se rifa en estos momentos es ni más ni menos que una madriada, ¿no? Y viene de parte de todos los pueblos que deben o debieron soportarlos. Y nada más, no tiraremos la rueda ni madre, porque ya sabemos quién tiene los números y los números están puestos. Así que para todos ellos, para Blair, Berlusconi, Fujimori, Aznar, Bush padre, Bush hijo, Bush hermano, Salinas de Gortari, Moscoso, Bolaño, Pérez, Lagos, Rodríguez, Kohl, Wong, Menem, Hussein, Zapatero, Calderón, Elizabeth II, García, Aristide, Castro, Chávez, Fox, Valle, Mesa, Kirchner, Pinochet, Juntas Militares Americanas, Africanas y Asiáticas, ONU, Poder Religioso, Extremistas Pone Bomba, Ladrones del Poder, Legisladores de Impunidad y Estrategas de la Ambición. Al grito de tres, estés donde estés. Sí que sí, estés donde estés y bien fuerte. Bien fuerte, vamos con un chingue en su madre. Ahí va. Uno, dos y tres. Chingue en su madre. Hasta ya le dije ya no te quito si ves. Termina, sí, eso termina, son cosas que terminan, que continúan permanentemente. Sí, levantemos las copas, hagamos calvos, levantemos las copas. Pero qué rápido se pasa, por Dios. Recuerdo, pero bueno, así es la radio también, y así tiene que ver con sentimientos, emociones, sí, que son realmente efímeras, pero que perduran. Así que está como un sello indeclinable, siempre encontrándonos de esta manera, reuniéndonos por, ¿cómo decirlo? Por lo que sea. Por lo que sea, exactamente, buscando la excusa necesaria, sí que sí, como amigos, para que las vidas de mierdas que llevemos, estemos donde estemos, tengamos una excusa como para decir, bueno, hay otro que está aquí listo para darme un abrazo, como estamos en estos momentos, mitad porque estamos pelotes, mitad porque siempre nos ponemos cariñosos en estas ocasiones, y mitad porque grande, estamos capitán, agradecidísimos a todos ustedes que están aquí en este momento, los que estuvieron, los que no están, los que estarán, los que seguirán estando cuando no esté nadie. Sí, amigos, y ahí les creemos a todos en momentos, eso es lo único prácticamente que creemos. Ustedes sí les creemos, y es por eso que brindamos en este momento tan efímero. Como corre el tiempo, tic-tac efímero, luces efímeras, pero te creo. ¡Al ¡Hacemos las copas! ¡Hacemos las copas y brindemos por las bellezas de este mundo, amigo! ¡Brindamos por Perú! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Bolivia! ¡Paraguay! ¡Uruguay! ¡Y Brasil! ¡Brindamos por Colombia! ¡Venezuela! ¡Ecuador! ¡Y Guayana! ¡Por Panamá! ¡Y El Salvador! ¡Costa Rica! ¡Puerto Rico! ¡Dominicana! ¡Y Haití! ¡Por Honduras! ¡Guatemala! ¡México! ¡Cuba! ¡España! ¡Y todos aquellos hispanos que están en toda Europa, formando parte de la comunidad hispanoparlante europea! ¡Brindis con cada hermano latino en los Estados Unidos y Canadá! ¿Por qué no? ¡Sí, en Australia y también en el Asia y también en África! ¡Sí que sí! ¡Allí donde haya alguien en estos momentos elevando la copa, sea latino o no sea grandes latino amigos tampoco, nos esté comprendiendo en estos momentos lo que sentimos! ¡O no entiendo nada, no importa! ¡O no entiendo una mierda! ¡Yo estoy escuchando la radio! ¡Escucho! ¡Brindamos! ¡Estamos nada claro! ¡Sí, por un tono algo así! ¡Bueno, brindamos por cada uno de ustedes, en serio! ¡Llegamos a los 700! Ya dijimos los que no están, los que estuvieron, los que estarán, los que nombramos en el programa, los que no nombramos. Sí, sí. Los que la memoria ha sido realmente cruel con nosotros en estos momentos que los queríamos recordar y abrazar. No los hemos recordado ni abrazado. Gracias, Gabo. Nada. Gracias a todo y cada uno de los que hicieron posible este viaje hasta aquí, por lo menos hasta los 700 programas. Sí, sí. ¿No? A partir de estos 700, nada, a lo mejor es el último, así que nos despedimos para siempre. No, nunca se sabe esto. Sí, no se sabe. Hay sorpresas y hay rifas que ya están arregladas de antemano. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, esto seguirá la fiesta y todas estas sí, cosas, sí. Inclusive hasta seguirán rifas, porque no llegan retrasados y yo quería refar este ganso que tengo en la mano. Póngale, y esas cosas siempre ocurren, ¿no? Y seguiremos refando y esas cosas, así que bueno, nos reencontraremos entonces si el niño elefante así lo desea, sí, en el día del lunes, ¿verdad? Póngale. El lunes luego con una resaca espantosa que nos habrá quedado de esta fiesta. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta, Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos y la mandilla. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Que diga la panoche, que el niño elefante la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Nos vemos muy Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.